Queridos hermanos, qué hermoso ejemplo nos regala la Virgen. Sé que es difícil creer que los momentos en que todo va bien parece que nos sale natural, pero los momentos de dificultad, de cruz, de dolor, de enfermedad, incluso de muerte, cuesta creer, cuesta poner la confianza en el Señor. Por eso María se nos ofrece como modelo. Es como si la Madre nos dijese: crean en Jesús, Él no nos va a defraudar. Crean en Jesús, Él tiene palabras de vida eterna. No busquen en otro lugar lo que solamente Jesús puede dar. Debemos creer en Jesús, confiar totalmente en Él. Quien cree en el Señor va aprendiendo de a poco en el camino de la vida lo que significa ser discípulo, lo que significa ser cristiano. Queridos hermanos, que esta fiesta nos ayude a renovar nuestra fe en Jesús. Y una fe que no se comparte, una fe que no se ofrece como testimonio de vida frente a los demás, es una fe a medias, es una fe raquítica, es una fe que le falta algo. Por eso esta segunda parte de nuestro lema, y los que dan testimonio, los que anuncian, los que evangelizan en el nombre de Jesús. No tenemos que esperar a ser plenamente discípulos para poder ser testigos. Ambas cosas se dan en nuestra vida. En la medida en que uno cree en Jesús y aprende a ser discípulo, inmediatamente, simultáneamente, aprende a dar testimonio de Él. Hacíamos esta procesión larga por las calles de nuestro barrio. Larga porque se tomaron también el recorrido del año pasado que no pudimos hacer, la procesión por la lluvia, ¿se acuerdan? Entonces este año hicimos las dos procesiones juntas. Y veíamos tantas situaciones que no están en otra provincia, que no están en otra ciudad, que no están en otro barrio, ni en otro continente. Realidades nuestras de pobreza, de indiferencia religiosa, de cada uno metido en sus cosas, pero también en medio de esas situaciones hay fe. Por eso María de Lourdes, cuando pasaba y veíamos un pequeño altar, se quedaba mirando a la familia, bendiciéndola, escuchando sus plegarias y sus oraciones. Hacé la fe en Jesús, aunque parezca poca, aunque parezcas muy pobre, es luz, es la profecía de Isaías hecha realidad. Él viene a iluminar nuestras tinieblas, nuestras tristezas, nuestras oscuridades más profundas del corazón. Él viene a devolvernos vida, Él viene a devolvernos la alegría. Brilla la luz. Así tenemos que ser nosotros. La muerte, el pecado, nunca va a tener tanta fuerza. Y escucharon bien, nunca, como la vida de Jesús que corre en nuestros corazones y en nuestra comunidad cristiana. Si Jesús es la causa de nuestra alegría, ¿cómo no hablar de Él? ¿Cómo no vivir como Él nos invita y espera de nosotros? Algunas veces ese testimonio será palabra, proclamada fuerte, sin miedo, con coraje y valentía. Otra vez será testimonio escondido, tan escondido que muy pocos puedan percibir, pero el Señor que ve en lo secreto lo conoce y lo valora. Qué lindo que en esta fiesta de la Virgen de Lourdes, en este día en que celebramos su primera aparición hace años atrás, 3 años después de haber sido proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción, podamos decirle: Madre del Cielo, Madre querida, hoy te puedo pedir un montón de cosas, cosas que realmente necesito, me hacen falta, o hacen falta a los demás o a mis seres queridos, pero hoy quiero pedirte que aprenda a creer en Jesús como vos creíste, que aprenda a dar testimonio de Él como vos lo viste. Nuestra Madre siempre está atenta a nuestros ruegos del cielo. Y si le pedimos tantas cosas pequeñas, ¿cómo no le vamos a pedir esto? ser santos como ella, ser solícitos ante la necesidad de los demás como ella. Que María la Virgen de Lourdes, consuelo de los enfermos, modelo de los cristianos, madre de la Iglesia, reina y señora del mundo y de la creación, nos ayude a ser auténticos discípulos misioneros. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima.